COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 con la operación técnica de nuestro compañero, me olvidé el nombre. Julio Pardo. Bien, así me gusta, que estén atentos, porque acá el único que se lleva todas las miradas es nuestro operador en www.laretaguardia.com.ar en el estudio de Víctor Basterra del barrio de Mataderos. Nacho Álvarez González, que tanto decirle que tenía una peluca similar a la de Milei, se rapó. No sabemos si por efecto de la pediculosis, quizás, o por alguna promesa, que no es nuestra intención de velar, pero bueno, no tenemos más a Milei. Hoy la más parecida a Milei soy yo, tengo los pelos volados, por distintas razones, pero bueno, no importa. Yo aunque quiera no puedo. Bueno. En fin, no sé, no estaría tan segura. Queda poco. Bien, estamos en este último programa de enero del 2023, aquí en la Retaguardia y en la M690. Tenemos siempre nuestras vías de comunicación, que por suerte no me las olvido, que son oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestro email, sino por Facebook, oidmortales2011, sino nuestra página www.oidmortales.com.ar. Si no, puedes volver a escucharnos martes y sábados por el mediodía a través de www.laretaguardia.com.ar. Y si no, Luis, ¿tenemos alguna otra posibilidad que vos sepas? Sí, quienes estén por el Partido de la Costa, más precisamente en Santa Teresita, pueden escucharnos por Radio Libre 96.3 los martes a las 20 horas. También por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20. Y por, ya calculo que la semana que viene o esta semana, vamos a ver si ya retoman nuestros amigos de Radio Nehuen, que siempre nos transmitieron los martes a las 19, supuestamente ya terminan sus vacaciones en el mes de enero. Entonces también sería retomar la retransmisión por Radio Nehuen, que es radionehuen.radio12345.com. Bien, seguimos. Hoy, sí, me había muteado porque estoy con la ventana abierta, corre un poquito de aire, pero también se escuchan los perros, ¿no? Los ruidos lógicos de un barrio, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y hablando de la Ciudad de Buenos Aires, hoy tenemos temas fundamentalmente de la Ciudad de Buenos Aires, una Ciudad de Buenos Aires que no deja de darnos argumentos para seguir hablando de ella. Uh-huh. Por distintas razones, por distintas cuestiones que tienen que ver con poder vivir mejor en esta ciudad que pareciera no resulta tan fácil de ser vivida. En fin, yo les voy a contar acerca de un conflicto que se está viviendo en barrio, villa, como quieran llamarlo, 31, 31 Bis, Carlos Mujica, bueno, la Villa de Retiro, el barrio que está ahí atrás de la terminal de ómnibus, al cual yo nunca había entrado y que hoy tuve la oportunidad de conocer y de caminar durante más de una hora, de estar con mis compañeros de los centros de salud, sobre todo el Centro 25, de estar con vecinas y vecinos, que no la están pasando bien y que no hay mucha solución a lo que están viviendo, así que después yo les voy a ir contando un poquito qué es lo que está sucediendo en esta parte de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Y también vamos a hablar con una vecina que es una de las fundadoras de Buenos Vecinos Buenos Aires y que también integra el grupo de vecinos autoconvocados de CABA, porque bueno, se ha conformado como una multibarrial tratamos de charlar y de ver cómo resolver y cómo reclamar organizadamente y ordenadamente todos y cada una de las problemáticas que se vienen sufriendo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que nosotros lo hemos charlado infinidad de veces en distintos temas, de las Torres de Caballito, de los terrenos ferroviarios y colegiales, de el parque lineal ahí famoso en Honorio Pueyrredón. Bueno, todo lo que se les ocurre en la Ciudad de Buenos Aires lo hemos charlado y es bastante salpicada la problemática, pero siempre hay un punto en común, ¿no? Entonces vamos a hablar con ella, con Gloria López Ortiz, quien bueno nos va a explicar un poco todo esto y qué hay de alguna convocatoria conjunta, ¿no? Bien, interesante, muy interesante, Luis. Mientras tratamos de comunicarnos con Gloria, lo dejamos a Nacho a disposición para que él cargue ya sea la pauta, música, lo que él considere hasta poder encontrarnos con Gloria, ¿sí? Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales y mientras esperamos a Gloria, escuchaba este separador y esta semana me agarró como el recuerdo, ¿no? De buscar esos primeros programas de nuestro programa y me encontré con un programa del 10 de mayo del 2011. Y ese, sí. Y ese este audio que escuchamos recién, de introducción a nuestra entrevista, data del mayo del 2011. Qué increíble. Bueno, ya en otro momento les voy a contar. 12 años más o menos tiene, ¿no? Bueno, como habíamos entonces anunciado, ya estamos comunicados con Gloria López Ortiz, que ella es vecina de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, pero también es, vamos a decir, fundadora de uno de los colectivos de aquí que hay en la ciudad, de tantas vecinas y vecinos luchando por lo que vivimos cotidianamente, que es Buenos Vecinos BA, pero que también integra el grupo de autoconvocados, vecinos autoconvocados de CABA. Y nos va a contar un poco cómo surgió esto, cuál sería la finalidad. Nosotros, yo comentaba antes de que vos empezaras, te conectaras, Gloria, que en este programa tratamos mucho toda la problemática de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Desde las Torres en Caballito, las playas ferroviarias en Colegiales, Honorio Pueyrredón, el megaestadio Movistar Arena, bueno. ¿Qué nos podés comentar respecto a esta iniciativa? Cristina Varela es mi compañera y yo, Luis Sanquio, te saludamos. Buenas noches. Hola Luis, hola Cristina, ¿cómo están? Hola el chico, la Nacho. Retaguardia. Claro, como no dice el nombre, hola Nacho. Nacho es el operador nuestro, nuestro amigo, compañero. Encantada a todos, Cristina y Nacho. Y bueno, un gusto, Luis. Nosotros vemos que, digamos, en diferentes lugares de la ciudad hay cosas que están pasando que a los vecinos no nos gustan. Hay decisiones que se toman en barrios que los vecinos no compartimos y sentimos como que de alguna manera estamos en manos de un ejecutivo porteño que toma decisiones y nos pasa por encima. Y bueno, es como que vamos tratando de darle luz a lo que está pasando en los barrios. Con Buenos Vecinos tiene 10 años la organización que yo lidero. Nosotros tenemos la idea siempre de hacer redes vecinales que no sean partidarias, o sea, cada vecino que vota lo que quiere, milita en el partido que tenga ganas, pero las cosas que tenemos en común son los asuntos de la ciudad y el proyecto, o sea, el modelo de ciudad que queremos, ¿no? Y entonces tratamos de generar un consenso con eso. Y en base a eso arrancamos pidiéndole al funcionario de turno correspondiente en cada área, bueno, señor, mire, nosotros queremos esto, ¿no? Y así funciona Buenos Vecinos. Vemos que en los últimos años la ciudad está bastante deteriorada, estamos mal, nos están imponiendo, bueno, el código urbanístico es criminal. Yo les cuento, yo soy una fanática de la ciudad y de intentar mejorar la ciudad y unir a la gente y trabajar para mejorarla y demás. Y cuando se votó el código, el último, a mí me subió la fiebre. O sea, para mí fue tremendo. 2018 fue, ¿no? Me subió la fiebre ese día. Yo estuve como si, mirá, yo soy muy futbolera, como si mirara un partido, porque yo decía, no puede ser que lo vayan a votar a esto, a ese monstruo que era ese código. Y lo votaron, sin ponerse colorado. Bueno, nada, entonces ahora que llegamos después de la pandemia, que todo se exacerbó, todo se empeoró, o sea, vemos desde cosas que tienen que ver con la higiene urbana que atraviesan, digamos, ya la crisis que tiene la ciudad está la atraviesa en todo, porque antes uno decía, bueno, Puerto Madero están perfectos, tienen menos delito, están bárbaros, y ellos están pidiendo auxilio y quejándose y reclamando todo el tiempo, ¿no? O sea, reclaman los contenedores rebalsando basura, igual que nosotros en Balvanera o en Villa Crespo o la gente de Devoto, ¿no? Entonces hay como una crisis tan profunda en la gestión de la ciudad, o sea, se fueron tan de mambo, que bueno, en el último tiempo lo que dijimos es, bueno, busquemos, si bien somos amigos de un montón de los colectivos que están trabajando en los diferentes barrios, busquemos juntarnos todos, y tenemos un montón de cosas en común. No es que a vos te pusieron el mamotreto ese de Movistar Arena, o sea, nos afecta. Lo que yo intento todo el tiempo hacer entender a los vecinos que recién empiezan a participar y demás es, si te pasa a vos, lo que te pase a vos en Villa del Parque, a mí me afecta, aunque yo viva en Balvanera. Si a vos te meten 3 torres, o 10, o 25, a mí también es un asunto mío también, ¿no? Uh-huh. Si a la vecina de Constitución le metieron un búnker de drogas, ¿no? Y las 24 horas está vendiendo, y además le roban celulares a los vecinos que pasan, y además o sea, a mí también me afecta. Que vivo en Balvanera, suponte, y a vos que vivís en Villa Crespo te jode, o sea, esa es la idea. Tenemos que, o sea, eso de mi barrio, yo he escuchado muchas veces hablar a los vecinos en reuniones que te dicen, vos estás en una reunión en Almagro, y te dicen, mi barrio, porque mi barrio, no sé, ponele Yapeyú y Rivadavia, para diferenciarse del vecino que vive en Medrano y no sé. Y yo les digo, chicos, es el mismo barrio, primero, porque es Almagro. Y segundo, o sea, claro, tratemos de ubicarnos. Y tu barrio es todo Almagro, y todo lo que le pase a Almagro es un problema para vos, aunque no te pase en tu vereda, ¿no? Y creo que lo de autoconvocados es eso, la esencia, ¿no? Es como, bueno, juntémonos, contémonos lo que nos pasa a cada uno en cada lugar, veamos qué cosas hay en común, que es que tenemos muchísimas más de las que imaginábamos. Ahora el tema de la higiene urbana, yo lo veo, el tema de la recolección de los residuos, el tema de la gestión de los reciclables, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Y sí, después sí. La gestión de los reciclables incluye a los benditos cartoneros, que están en condiciones paupérrimas, el 80% de la ciudad están en condiciones paupérrimas. Cuando hay un presupuesto millonario destinado a eso del gobierno de la ciudad para las cooperativas. Entonces, bueno, nada, la idea es juntarnos, ver todos los puntos en común que tenemos y arrastrar el tema juntos, acompañando lo que le pasa a Villa Crespo, lo que le pasa a San Cristóbal, lo que le pasa y las cosas que tenemos, los cambios que tenemos que traccionar en serio. O sea, estamos en una gestión que en algún tiempo a un montón de vecinos los sedujo, los convenció de que era buena, que era linda, en algunos barrios estaba fabuloso. También tiene una comunicación, una propaganda que es bastante convincente hasta ahora, porque esa propaganda ahora se contradice con lo que le pasa al vecino en la vereda de todas las comunas. Y bueno, la idea es esa, unirnos y digamos, reclamar y darle luz y poner en agenda del Estado porteño lo que nos pasa a todos en cada una de las comunas. Ahora, Gloria, una consulta, sí, por lo menos en el caso de ustedes, de tu barrio o vos charlando con vecinas y vecinos de otros barrios, autoridades del gobierno se han entrevistado, han tenido charlas, le han dado respuesta, ¿cómo digo? Porque hasta ahora es lo que nos pasa a nosotros y cómo nos juntamos o tratamos de juntarnos entre nosotros, pero para el lado de quienes son responsables, ¿hay respuesta o no? No. Buenos Vecinos se reúne desde que existe Buenos Vecinos con todos, desde el que es el alcalde hasta, bueno, los ministros, lo bla, bla, bla, bla. Nosotros, te puedo escribir un libro de todas las veces que nos reunimos, pero te cuento en los últimos 3 años, de la Reta para abajo, con todos, incluido la Reta. Y el tema seguridad, a nosotros nos ocupamos mucho porque somos querellantes de causas y somos testigos de otras y acompañamos a víctimas de distintas cuestiones, como en el caso de los materos, nosotros acompañamos a un montón de víctimas, hay una trama detrás, con extorsiones, con lesiones, bla, bla. Y entonces, bueno, nos reunimos con el Ministerio de Justicia y Seguridad infinidad de veces. No nos reunimos con los fiscales, pero sí le elevamos notas a Maíques todo el tiempo porque nos archivan las causas. Esto nos pasa en toda la ciudad, que nos archivan las causas por ruido molesto, por lesiones, por narcomenudeo, por todo te lo archivan, ¿no? Entonces, sí, nosotros tenemos el ejercicio de reunirnos con todos. Y en los últimos, te diría, 3 años, no tenemos respuesta de nada, Luis. ¿Entendés? De nada. O sea, por eso nosotros salimos a hacer, por ejemplo, Buenos Vecinos hizo este año que va ya un escrache a Búnker Narco. Y nosotros recurrimos, no estamos locos, tenemos claro lo que estamos haciendo. Tenemos claro el riesgo que es escrachar a los narcos. Pero esto es a causa de que fuimos a todos, tocamos todas las puertas de los señores que corresponde el tema. Se muere un pibe en la puerta del búnker, que se debió morir adentro y lo tiraron, menor, pasado de Paco, que también lo utilizaban para venta de cocaína, a cambio de las dosis de Paco. El pibe se muere en la puerta. Este año nacimos con, o sea, nació el 23 con eso. Y el búnker sigue vendiendo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un scratch en la puerta. Y tuvimos la suerte de que vinieron algunos medios. Viste que los medios, o sea, yo soy periodista, vos sos periodista, sabemos que, bueno, los medios, depende cuál, tienen la, o la corporación, tienen una editorial y otra. Pero no, nosotros tenemos la suerte que vienen unos cuantos a cubrirlo. Pero mirá qué loco. O sea, hacemos el scratch porque no pasa nada. Después del scratch, que salen todos los medios y salimos los vecinos, señoras de clase trabajadora de Valvanera scratchando un búnker, ¿entendés? Ni siquiera, militantes políticos, te digo, que viste, qué sé yo, que por ahí tienen más espalda para... Bueno, no pasó nada, ¿entendés? Me llamó una autoridad de la policía de la ciudad de drogas, en ese momento el responsable, para darme explicaciones, que nosotros lo habíamos judicializado al búnker. Ya lo habíamos denunciado. Lo habíamos denunciado en reunión de comisaría cercana. Lo habíamos judicializado en el Ministerio Público Fiscal. Con pruebas, con fotos, con video, ¿entendés? Entonces recurrimos a eso, al scratch, ¿viste? Aún sucediendo eso, no pasó nada. Entonces, como te doy el ejemplo del búnker, para decirte todas las cosas que nosotros denunciamos, tratamos de poner en agenda del Ejecutivo porteño, y no pasó nada. Pero es que todas esas cosas que pasan, yo creo que, es obvio que hay una complicidad o un hilo conductor hacia más arriba. Porque vos si te pones, vos sola, no tenés nada, ninguna cobertura, y te pones a vender droga en la esquina, a los 5 minutos te agarran de los pelos y me llevan presa y me hacen una causa. Exacto. Entonces, si no hay una complicidad, es lo mismo que los manteros es un emergente de una situación social, pero acompañada, o no acompañada, sino que viene de grandes grupos económicos que ponen, porque el mantero no se fabrica los 100 pantalones que tiene para vender en la... No, en la, el mantero además no tiene dinero para tener esa cantidad, Luis. Claro, por eso. Esa cantidad de mercadería. Alguien hay mandas de un millón de pesos de mercadería. Pero bueno, pero eso tiene que ver con los talleres clandestinos que hay. En este momento, sí, y no solamente con los talleres clandestinos, sino tiene que ver con la mercadería de marcas apócrifas, claro, que pasa fronteras, que los contrabandistas traen, que quedan detenidas en el puerto, sí, en la aduana, contenedores en la aduana, flujos de papeles porque le falta esto, le falta lo otro, y lo termina comprando un empresario amigo del poder por 2 mangos. Y entonces, claro, por eso después tiene plata para pagarle al empleado chico mantero que está en la vereda, que le pagan por día 3.000, porque además te lo cuentan las chicas, los chicos. Te dicen, a mí me pagan 3.000 y yo vivo en Moreno. Soy empleado. No, esta mercadería no es mía. Es de mi jefe, ¿entendés? O sea, empresarios son tipos que tienen empresas, claro, y además tienen la facilidad de acceder a ese contenedor por 2 chauchas y de meterse en la vereda, o sea, de distribuir en una vereda que está tarifada y que la comisaría de cada sector cobra, recauda el alquiler, con la complicidad, digamos, de los punteros de las distintas organizaciones que están en el negocio, porque ahí está todo, ¿viste? El pibe que está vendiendo es el último eslabón de esa cadena. Pero está claro, mira, yo con el tema manteros soy creyente, lo investigo porque me apasiona desde la época de la otra época de los manteros, que yo lo recontra investigué a ese tema. Yo volví de vivir en Barcelona, viví 10 años en Europa, volví de vivir en Europa y me encontré con la vereda de mi departamento, que lo tengo hace 1000 años, toda ocupada. Y entonces empecé a tirar del hilo, bueno, ¿y esto? ¿Y quién es el responsable? ¿Cómo es esto? Y cómo, viste, que la fiscalía y que la comisaría y que el no sé qué. En ese momento me encontré con la Alameda, que estaba laburando súper bien los talleres clandestinos, el tema trata y demás, yo venía de trabajar trata en Barcelona con un sector de Cáritas. Entonces, bueno, ellos me blanquearon un montón de cosas del panorama, ¿viste cómo era? Y desde ese momento yo lo sigo mucho al tema, me interesa el tráfico de personas también, hay, o sea, no solamente la trata, en el caso de los manteros hay trata también, claro. Pero también hay tráfico, ¿viste? Que tiene que ver con los chicos senegaleses. No te digo que son todos traficados, pero hay una parte. Y para que suceda todo esto, Luis, tiene que haber un funcionario nacional, un funcionario de la ciudad involucrado, 1, 10, 20. Porque si no, el hilo de la trama esta se rompe. Si el funcionario dice no, y el otro funcionario dice no, y el otro funcionario dice intervenimos esto, y el otro, ¿entendés? Para que esto siga, y esa bola siga, siempre hay varios funcionarios, policiales, judiciales, de aduana, de... Bueno. Bueno, en realidad, en todos los órdenes de lo que se denuncia, y nosotros también en nuestros medios denunciamos lo que pasa en la ciudad, tiene que ver con complicidades, ¿no? Lo que vos decís, cuando en el 2018 se vota el engendro del nuevo código, la complicidad es de los legisladores aliados de los partidos de la reta favorable que tienen la mayoría automática, levantan la mano y adelante, a cambio vaya a saber uno de qué, no lo puede comprobar. Como mínimo sí podés comprobar que es un nuevo mandato que por lo menos te dejo, ¿no? O sea, por lo menos te dejo un nuevo mandato. Sí, pero además... Eso es lo más visible, que vos te das cuenta. Sí, de alguna manera los legisladores son como los manteros que ponen en la vereda sí. Empleados que cumplen órdenes de, ¿viste? Porque ni siquiera escriben la ley, ¿entendés? El proyecto, se lo bajan y lo firman, ¿entendés? Sí. O sea, los contrataron, los conchavaron para, bueno, te pongo la lista, pero vos me vas a firmar esto y vas a levantar la manito cada vez que yo te diga que te baje la ley. O sea, con esas cosas es como que nos cuestionamos la democracia, Luis. Bien, Gloria, para ir cerrando, que se nos termina el bloquecito. Sí, sí. Ustedes tienen, hay una convocatoria de vecinos autoconvocados para estos distintos colectivos barriales de unirse para justamente ir tratando de organizar los puntos en común. ¿Cómo es esto? Es el 1 de febrero, nos vamos a reunir en San Cristóbal, nos mandan un mensajito a Buenos Vecinos BA, a cualquiera de las redes de Buenos Vecinos BA, o se fijan que en nuestras redes ahí está el WhatsApp de Buenos Vecinos BA, nos mandan un mensajito y le damos la dirección del lugar. Va a ser en San Cristóbal, en un espacio que está en una placita, muy cerca de San Juan y Entre Ríos, muy cerca de ahí, así que pueden ir en subte, en colectivos y demás, El 1 de febrero a las 6 de la tarde. Que perfecto. Nos avisen, nos manden mensaje y entonces le damos la dirección exacta. Bueno, así son bienvenidos todos. Vamos a estar como vecinos, como periodistas, porque nos interesa el tema y ver cómo podemos ayudar y ser también partícipes de este reclamo, ¿no? Más teniendo en cuenta que estamos en un año electoral y esta gente avanza con todo, ¿no? Sí. En este año los vecinos tenemos que estar juntos en red más que nunca, más que nunca. Bueno, te agradecemos la comunicación, la charla, todos los datos que nos has pasado, Gloria, y gracias, bueno, gracias a ustedes. Nos veremos, trataremos de vernos el miércoles, Gracias. Dale. Buenas tardes. Un abrazo, Cristina, Nacho. Gracias, Luis. Chao, hasta chao. Luego. Chao. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivé. Ya lleva 15 años. es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido. Yo les había prometido que íbamos a tener música del Flaco Spinetta. El anillo del Capitán Beto, invisible. El lunes pasado había sido el Día del Músico, justamente en honor a la fecha de nacimiento del Flaco. Y habíamos estado charlando y seguiremos insistiendo con esto de aparentemente una plaza que quieren armar ahí cerca del barrio River. En la canción queda claro que el Flaco era fanático de River. Que bueno, que tiene algunas cuestiones con algunos vecinos que no tienen tantas ganas, pero sí tenemos muchas ganas que una calle que hoy se llama Iberá se llame Luis Alberto Spinetta. Así que hemos impuesto con algunos amigos, Rodrigo, por ejemplo, uno de sus fans más fuertes y que acá sigue este proyecto, en que no la vamos a llamar más Iberá, le vamos a decir Luis Alberto Spinetta. Yo estuve subiendo, vieron que aparecieron los arcoíris por distintas partes de la ciudad de Buenos Aires, y uno apareció en Spinetta y Zapiola. Lo subí a mi estado, lo compartimos. Bueno, la manera de ir transformando y naturalizando que esta calle se va a llamar Luis Alberto Spinetta. ¿Sí? Así lo recordamos. Nacho, si te parece, podríamos poner la pauta que nos falta. Y yo les cuento qué día tuve hoy y qué semana vengo teniendo. Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Este separador también data ya del 2011, cuando nuestro programa empezaba, y éramos... Estaba Luis, estaba yo, pero también había otras personas, como la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, el doctor Darío Reutemann, Felisa Colombo, locutora, Alejandro Rivero, que colaboraron en la creación de todos estos separadores que hoy por hoy seguimos usando, ¿no? Hermosos. El día 26 de enero me llega, o nos llega, una invitación, puntualmente, porque hacía 3 semanas que un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, que depende del Hospital Fernández, el centro de salud número 25, el centro de salud número 25 junto con el número 21 y el número 47 son 3 centros de salud que están dentro de la Villa 31, Barrio 31, Barrio Padre Carlos Mujica, como quieran llamarlo. El barrio que está atrás de la terminal de ómnibus, ¿sí? Y decidieron cerrar sus puertas por la cantidad, multiplicidad de las situaciones de inseguridad sufridas dentro del CESAC, en la puerta del CESAC, en el recorrido en donde los vecinos, las vecinas, las trabajadoras y los trabajadores llegan al CESAC. Y decidieron cerrar y directamente todos sus trabajadores mudarse al CESAC 21, ¿sí? Se podrán imaginar que si los centros de salud son lugares pequeños para la gente que ya los habita, no quiero pensar dos juntos, ¿sí? Y por el otro lado, bueno, los vecinos, las vecinas tienen sus centros de salud, sus médicos, sus referentes, ¿sí? Y están acostumbrados a ir a ese lugar. Bueno, directamente la decisión fue cerrarlo hasta tanto se pudieran gestionar las normas de seguridad que ellos, los trabajadores, las trabajadoras y las vecinas y los vecinos consideraban que eran necesarios para poder seguir funcionando. Lo que se pidió fue un corredor seguro, un corredor que tuviera compostas así de algunos policías para la entrada y la salida, cámaras de seguridad en el interior y en las afueras y algún tipo de mini destacamento policial próximo al centro de salud. De esto, por el momento, y ya llevamos casi un mes, nada ha sucedido. Y es por eso que en el día de hoy decidieron hacer una jornada de visibilización, una jornada que se hizo en una canchita que hay ahí, que funciona ahí, en una parte del barrio que se llama Barrio YPF, en la calle Evita 980, la cancha se llama Bichito de Luz, una canchita muy linda, que está casi por debajo de la autopista. Y bueno, con algunos compañeros, en este caso me acompañó la doctora Mirta Quinteros, que es de Bioquímicos, y yo le pedí especialmente al licenciado Aldo Pagliari, que él es un referente dentro de lo que es la 1114, que también me acompañara, porque bueno, yo nunca había entrado a la 31, y me parecía que él era como el referente, justamente interlocutor, para hablar con los vecinos, las vecinas, y ver de qué manera esto se puede destrabar, ¿verdad? También tuvimos una reunión con el doctor Batistela, que es el secretario de atención primaria. Ahora los centros de salud ya no... yo dije del hospital, pero en realidad ya no dependen de los hospitales los centros de salud. Dependen directamente de atención primaria, o sea, dependen directamente del doctor Batistela. Pero uno sigue diciéndoles, por naturalización, le corresponden a tal hospital y demás. Bueno, conclusión, nos hicimos hoy presentes, compañeros nos salieron a buscar a la terminal de ómnibus, si vos alguna vez tomaste el micro para irte a algún lugar. Había antes una rampa por la que vos subías y entrabas a la terminal, y había otra rampa que en general la mayoría de nosotros salíamos. Bueno, la rampa de entrada está cerrada y hay un pasillo abierto a su costado por el cual fuimos ingresando, caminando por las distintas calles del centro del barrio. Nos encontramos con muchos vecinos, muchas vecinas, muchas situaciones de personas en situación de calle, en alto grado de quizá de situaciones de alcoholismo, drogas, mucho descuido, mucha vulnerabilidad. Realmente un barrio difícil, se lo ve, pero que mientras íbamos caminando se veían ciertas cuestiones de seguridad, un destacamento armado, ya organizado, gente así de seguridad, hasta que llegamos al Ministerio de Educación, que parece que vos entraras en otro país. En otro lugar, hay destacamento por todos lados, hay policía por todos lados, los trabajadores del ministerio entran y salen directamente a sus estacionamientos que tienen en el subsuelo del ministerio, no tienen que salir a comer. Lo más habitual cuando vos trabajás en un centro de salud es que salís a buscar la comida al barrio, comprás en los negocios del barrio, te conoces a los vecinos, a los comerciantes del barrio. Bueno, quienes trabajan dentro de ese ministerio entran y salen para trabajar, nada más. No salen al barrio y tienen perfectamente armado ingresos con colectivos que los dejan en la puerta, con estacionamientos en el subsuelo del mismo edificio. O sea, es un búnker adentro del barrio. No me lo contaron, ¿eh? Lo vi. ¿Sí? Lo vi. Bien. Una vez que pasás ese edificio, entramos a lo más profundo del barrio, con lugares que están todo el tiempo como en arreglo, pero que lo único que hacen es entorpecer la marcha de la gente. El corredor, ese corredor en donde supuestamente tenía que haber policías, había dos cercanos al lugar en donde se hizo la jornada, porque bueno, querrían ver qué estaba pasando. Éramos unos cuantos en la jornada, ¿sí? Lo recorrimos caminando lo que sería el corredor y no había policías, no nos cruzamos con ninguno. Hay calles intermedias desoladas, ¿sí? Nada. De perdona, las cam- perdona, sí. No, una pregunta. ¿Ese corredor es el que te lleva hacia el edificio del CESAC? Exacto. Que te acercaría desde algún colectivo, uh-huh. Ahí. Han puesto algunos remises que salen de la estación, una estación de servicio que hay ahí en la terminal de, sí, de ómnibus, pero que no llegan al 25 aparentemente. Si llueve mucho como el viernes, no quieren entrar al barrio, porque se inunda. Bueno, la verdad, una zona picante, difícil. Nos dejaron en el centro de salud para la salida y nos dijeron, sigan derecho que van a salir. Nos miramos, los tres que fuimos, y dijimos, y bueno, avante, salimos. Salimos bien, no nos pasó nada. Pero realmente es un barrio difícil, un barrio de muchas necesidades, un barrio que el que no lo conoce y no lo conocen, no resultaría fácil. La realidad es que después de este acto de visibilización en el que hablaron varios vecinos, varias vecinas, muy, muy lindo estuvo, muy lindo, la jornada estuvo muy, muy claro, se estuvo inclusive uno de los directores del centro de salud que ya está jubilado y se hizo presente igual. La gente muy agradecida, ¿no? Como que era su doctor, su pediatra, de sus hijos. El problema, la traba, digamos, es que desde salud estaría todo ok, pero lamentablemente desde seguridad ya dijeron que el destacamento no se va a armar, porque los destacamentos sirven nada más que para que los policías estén adentro sentados. Uh-huh. Y como si sirven solamente para que estén adentro sentados, no lo van a poner. Que los policías tienen que estar caminando. Pero tampoco ponen los policías caminando. Bueno, ¿y las cámaras? ¿Cómo? No, decí. Después comento algo. Y las cámaras brillan por su ausencia. O sea que por el momento todo sigue como estaba. Claro, pero a eso voy. Vos comentabas el ingreso al barrio donde es la bajada de los micros que salen y que entran, ¿no? Fundamentalmente los que salen. Hace pocas semanas denunciaron que como las calles están rotas, están mal, en mal estado, los micros tienen que parar y quizás ir caminando de a poquito, despacito, y ahí aprovechan para robarles de los buches de los micros las valijas a la gente. Abren las valijas, se las llevan, manotean y se van. Ahora, ¿cómo puede ser que ahí, si está denunciado, si ha salido en los medios, si ha hablado un montón de veces, es público todo esto, han hecho denuncias los damnificados, incluso las compañías le han pagado las valijas, ¿cómo puede ser que no pongan policías ahí? Es una cosa de loco. Bueno, es lo que hablábamos con Gloria hace un rato. Es todo parte de lo mismo, parte de la misma complicidad, parte de la cadena de arriba hacia abajo donde hay zonas liberadas. Y las zonas liberadas se pagan. Esa es la realidad. Sí, la verdad que admiro a mis compañeras y compañeros que trabajan en estos lugares. Digamos, a diferencia, lo hablábamos con el licenciado Pagliari de la 1114, la 1114, si crece para arriba, ya no tiene opción de ampliarse. La 31 se sigue ampliando y ya está llegando a la Facultad de Derecho, o ya llegó a la Facultad de Derecho. Uh-huh. Y cuanto más se va alejando, la zona se vuelve más compleja. Y lo peor, que decía una de las vecinas, ¿no?, en su reflexión, es que nosotros cerramos el centro de salud y a lo mejor es lo que quiere el gobierno. Cerrar los centros de salud. Que la gente que esté ahí se joda. Que no tenga acceso a la salud. Y ahí las ambulancias, cuando necesita alguien que las vaya a buscar, ¿entran las ambulancias? No lo sé, Luis. No, no fue un tema que lo hablamos, pero supongo que no debe ser fácil. Claro. No debe ser fácil. Nada, nada es fácil. Nada es fácil. Sí, bueno, agradezco a todos los compañeros, a las compañeras que hoy nos recibieron muy afectuosamente. Estoy hablando yo, no están hablando ellos ni ellas públicamente porque también tienen miedo. Están en negociación y bueno, no quieren tener dificultades porque sabemos que a veces se toman represalias y una serie de cosas, sobre todo. Y lo que sí nos llamó la atención en una de las columnas, no escrito demasiado grande, pero decía La Reta 2023. Eso me llamó mucho la atención. En otra columna decía Cristina 2023. Que no eras vos. Que no era yo. Mira vos. Pero más allá de Cristina, y teniendo en cuenta este contexto y toda esta historia, en un barrio que data de 1932, el barrio 31, la Villa 31, llama la atención. ¿No? Estas cuestiones que vos hablabas de estos acuerdos espurios y demás que hay y que lamentablemente hacen que se siga sosteniendo un La Reta 2023. O bueno, que venga. Yo te voy a comentar algo, que justamente es algo que salió ayer y hoy. Vos sabés que la semana pasada, por error, demolieron 30 viviendas allí en el barrio 31. Pasamos por esa zona también. Bueno, 30 familias se quedaron en la calle. Se equivocaron. Ahora, el defensor interino de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, no tenés título, tiene una tarjeta que da frente y dorso para poner todo el título, Nicolás Buitrago, denunció esto justamente, que el gobierno está incumpliendo una cautelar donde se le ordenaba elaborar un plan para dar soluciones habitacionales a estas 30 familias, cuyas viviendas, dice, fueron demolidas por error durante el operativo de una cuadrilla en el marco del proceso de integración sociourbana del barrio Mujica. Menos mal que los quieren integrar al barrio. Si es demoliendo las casas, medio difícil. Entonces, bueno, dice, ante el juzgado de feria número 3, Buitrago aseguró que el gobierno de la ciudad no está dando cumplimiento con la medida cautelar que fue con fecha 25 de enero. Además, fue notificado a la Procuración General, ¿no? Dice que se encuentra vencido sin que el gobierno de la ciudad haya cumplido mínimamente con la manda judicial. Termina diciendo, cabe indicar que la situación en el sector bajo autopista del barrio 31, Galpón 1, continúa siendo crítica para mis representados y que la parte demandada no ha presentado en auto un plan de emergencia habitacional que morigere la situación actual de carencia habitacional de las familias afectadas, ni tampoco han acompañado en auto informe detallado de las viviendas afectadas por el siniestro. O sea, nada. 30 familias que están en la calle por un error, vaya a saber ese error que fue. La cuestión es que le demolieron las casas que además son casas precarias, ¿no? Pero bueno, así estamos, Cristina. Así estamos, y estamos ya terminando este programa. Obviamente que el tema lo vamos a seguir, veremos hasta dónde y qué es lo que se va a decidir. Está complicado porque supuestamente hay un tire y afloje entre salud y seguridad, seguridad y salud. Y básicamente a la gente hay que garantizarle, porque la salud es un derecho, no se tienen que olvidar de eso, y tienen que garantizarle este derecho, ¿sí? La verdad que fue un acto muy, por otro lado lo sentí muy emotivo porque vi el reconocimiento de la gente hacia los trabajadores y las trabajadoras de salud, el acompañamiento, los compañeros de los otros centros de salud también presentes, fue como una especie de paro o corte de trabajo de 10 a 12, en donde se hizo esta jornada de visibilización. Veremos cómo esto sigue, los tendremos al tanto de todo esto, ¿sí? Bien. Bueno, y yo les había prometido también música de alguien que habíamos ido a ver, y que se mantiene muy bien, que es Lito Nevia. Bien. Y un tema, sobre todo, que se le pidió desde la platea y él no lo cantó. Y realmente es un temazo, es un temón. Alguien dijo, me había dejado mi novia cuando era adolescente y me maté con este tema, me maté. Y nosotros ahora acá, de jodido que somos, se lo vamos a poner. Exactamente, para que no lo pierdan de vista. Y es un tema de Lito Nevia, que data de allá, de 1980 más o menos, que se llama No importa la razón. Además está decirle que la próxima que pongamos va a ir Rosemary, porque es el que yo le hubiese pedido a Lito, que tampoco cantó, pero no importa, está perdonado. Bueno. Bien, Luis, le agradecemos a Julio Pardo en la M690, le agradecemos a Nacho, pelo corto, super rapado, le queda muy lindo, como todo lo que usa Nacho, nuestro operador aquí en la retaguardia. Gracias, Luis, por estar ahí, y si les parece, nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. No importa la razón por qué te fuiste. No importa la razón por qué te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa de querer para siempre una vez más. Te puede suceder una y mil veces. Siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera. La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. También puede pasar que mañana llames y sin ningún motivo atenderé. Me hablarás de volver, tantas cosas dirás, porque sabes muy bien que siempre aceptaré. Pero esta vez estaré preparado para que no me dañes al pasar. Un beso será un beso, una caricia solo eso, y así cuando te marches tanto no sufriré. La vida pasa y uno espera. La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión.